Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, por aquí. Bueno, el placer y el gusto de poder charlar contigo en este miércoles. Bueno, vas a ser moderadora en esta noche, ¿no es cierto? En el encuentro de esta noche del ciclo de conversaciones. Exactamente, ustedes lo han presentado de manera impecable. Me toca atajar los penales hoy a la noche en este ciclo que hemos puesto en marcha la Red Federal de Espacios Inca. Bueno, como ustedes saben, nosotros desde marzo que todas las salas de nuestra red están cerradas, somos 84 salas a lo largo de todo el país, creo que excepto San Luis es la única provincia que no tiene espacios incas, todas las demás provincias tenemos, y bueno, empezamos a juntarnos y conformar un poco esta red para, en principio para sostenernos y después para potenciar las habilidades que cada uno de nosotros tiene, para no perder el vínculo con el público, ¿no? Que en verdad es lo que las salas nos proveen, y yo personalmente es lo que más extraño, digamos, en este periodo. Así que así surgió este ciclo de conversaciones en los espacios Inca. Hoy es la primera charla del segundo mes que tiene el ciclo. Así que bueno, nos toca conversar con Carlos Turín, que bueno, además de ser un director nacional de mucho recorrido, tiene la particularidad que ha sido un director que te diría que la mitad de sus películas las ha filmado en la Patagonia. Es el director federal más patagónico que tenemos, así que, y además es un gran referente del lenguaje, digamos, sus películas han sido premiadas, y un conocedor del lenguaje audiovisual, así que bueno, vamos a ver a dónde nos lleva la conversación con él. Perfecto, será por eso que están elegidos entonces allí cerca de la Patagonia, a vos como moderadora, ¿no es cierto? Sí, la verdad que estábamos viendo aquí las producciones de Carlos, realmente historias mínimas para mencionar algunas, El Perro, la película, bueno, Joel, hay un montón de producciones. Te va a tocar esta noche ser la moderadora. Quien entrevista es también un docente aquí de nuestra Universidad Nacional de Villa María, que va a participar, el Maximiliano Lema. Eso les iba a decir, por suerte no voy a estar sola, por suerte me va a acompañar Maximiliano, que lo conocí los otros días visualmente. La verdad que es un lujo, digamos, porque es un presentador que capacitado, es docente en la universidad, y además que tiene un vínculo muy especial con la sala. La verdad que todo este ciclo de conversaciones, en verdad, lo que hemos tratado de llevar adelante con cada una de las emisiones, la Consola de la Villa, con Luciano Cáceres, con Birna y Ernesto, con Ana Kat, con todas las que pasaron, con el Guille Fenning, es eso de tratar de mantenernos conectados entre nosotros. Y la verdad que poder tener de entrevistador a alguien que es profe en la universidad, que además es un conocedor profundo de la obra de Sorín, y que además es patagónico, me enteré el otro día, porque es de aquí de Puerto Madryn. También. La verdad que es un poco trazar como una línea imaginaria que nos tiene a todos hilvanados a través del arte, en este caso del audiovisual, y en este caso del cine, que tan revolucionado se ha encontrado con esto de la pandemia, ¿no? Muchas preguntas que están alrededor sobre, che, ¿qué va a pasar? ¿Y cuándo? ¿Cómo va a seguir? Bueno, nosotros lo que sí estamos seguros es que el cine es una actividad colectiva cuando la producís, cuando la haces y cuando la ves sentado en una sala. Así que la idea del ciclo, sobre todo, era mantener ese espíritu, ¿no? Y reflejarlo de alguna manera. Así que vamos a ver cómo nos sale. Totalmente, Lara, vos sabés que te escuchamos y se nota, y nosotros tenemos a Irma también aquí, que siempre nos cuenta y la vemos además, y se nota esa unión entre los espacios, el trabajo que le ponen, la garra que le meten a pesar de un momento complicado, ¿no es cierto? Y de tratar de mantener ese vínculo, que son vínculos, la verdad, que muy muy muy entrelazados con los públicos, con la gente. No creo que diste mucho allá ustedes a lo que ocurre también aquí en Villa María, porque uno es concurrente del espacio, ve lo que se genera en cada encuentro, bueno, y en este momento complicado, ¿no es cierto? Sobrellevarlo de esta manera, cercano al público, con este ciclo de entrevistas, bueno, y reflejando todo el laburo con gente capacitada que está metida en el laburo, así que la verdad que es para felicitar cómo lo vienen llevando, y que va a continuar este ciclo. Invítanos, Lara, comentanos a dónde se puede ver esta noche para todos los que están escuchando, dónde nos podemos enganchar. Dale, ya te paso, pero no quiero olvidarme de decir esto porque si no me pongo en paso a la lista negra. Sí quiero agradecer, ustedes han nombrado Irma, es un pilar fundamental de esta red. Ustedes tienen el lujo de tener una sala que es bellísima, no la conozco personalmente, pero las fotos y las descripciones que he visto son increíbles. Edison, Juaco, digamos, tienen un equipazo. En realidad, todos los que tenemos en una sala, digamos, lo hacemos con tanta garra, como vos decías, que no todos tenemos el lujo de tener una Irma, un Juaco, un Edison, pero tenemos algunos clones parecidos. Así que felicitarlos porque tienen ahí un lujazo de espacio. Quiero mandarle un saludo a Ada, que como esto que vos decís, que nos acompañamos y nos apoyamos entre todos. Digo, en Villa María promocionan una actividad que aquí hacemos en la Patagonia, más, casi 1000 kilómetros, pero ahí están haciendo el aguante, así que eso es fundamental. Y otra cosa que quiero decirles es que además de la charla de hoy, que la pueden ver a través de las páginas de los espacios Inca en cualquier lugar del país que estén, van a ver a partir de las 20 horas el link del vivo, entran ahí el link, se suman, pueden hacer preguntas, hacer comentarios, particularmente este se transmite desde la Sala de Roca, pero lo comparten todas las salas Inca del país. Pero también déjame que te cuente cortito, así no les robo más tiempo, que también a partir del jueves van a poder ver, hemos lanzado otra actividad que es una muestra federal de cine por regiones. La semana pasada hicimos la región Cuyo y este jueves arranca región Patagonia. Son 4 películas por jueves que largamos, ponemos los links ahí que muy amablemente los realizadores nos han compartido para que las han liberado en red, para que las personas la puedan ver en el horario que quieran. Y la verdad que está bueno ver un poquito de cine patagónico, hay un poco documental, un poco de ficción, y así aguantamos la ansiedad hasta el próximo miércoles que llega la otra actividad. Así que, y agradecerles a ustedes, chicos, por llamar, estamos lejos, pero estamos cerquita, así que aguante el cine argentino. Por favor, y son maneras, por supuesto, hacemos esto también para difundir, para que la gente conozca nuestro cine, nuestras producciones, también por regiones, como nombrabas. Eso que decías, o sea, lo puede, para que la gente lo busque en los espacios Inca, lo puede ir en el perfil general del espacio Inca, lo puede encontrar seguramente, ¿no es cierto, Lara? Exactamente, en el perfil del espacio Inca que más cerquita tengan, en el caso de ustedes, el de Villa María, o el de Roca, o el de la ciudad donde estén, buscan la página y ahí van a ver la manera de acceder a los vivos, las charlas de los miércoles y a la muestra federal a partir de los jueves. Excelente, ahí está. Maneras y formas de que nuestras producciones nacionales lleguen y la gente los conozca aún más. Porque hay, la verdad que mucha calidad en el laburo, mucho esfuerzo también, además, y aún en estos tiempos complicados. Bueno, aquí nosotros aportando a la difusión, entonces repetimos esta noche el ciclo de conversaciones, 20 horas, Carlos Sorín va a ser el entrevistado, y lo van a poder ver a través de todas las plataformas virtuales de los espacios Inca, y esta otra propuesta, esta otra invitación para ver producciones, ¿no es cierto?, por regiones. Así que y una última cosita, déjame decir que si suponete que a las 8 justo tenías el otro streaming, tenías clase de Zoom con la nena o tenías la videollamada con papá o mamá, queda igual subida la charla y es importante también que puedan acceder porque las visualizaciones se suman más adelante y al final del día o al final de la semana está bueno saber cuánta gente hubo del otro lado, así que si se la perdieron en el vivo, no es que digan, me la perdí, no la veo. No, entren en cualquier momentito que puedan, que obviamente si en el vivo mejor, así escuchamos si quieren hacer preguntas y todo eso, pero si se la perdieron por la razón que sea, vieron que la virtualidad tiene patas para arriba, pueden entrar igual en cualquier momentito porque queda en el perfil de cada página de Espacio Inca. Perfecto, totalmente, claro que sí, Lara. Bueno, quedamos en contacto, la verdad un placer. Neta. Y hasta cualquier momento, Lara, te mandamos un abrazo grande en nombre tuyo a toda la gente allá en el sur. Muchísimas gracias y un saludo a toda la red federal de Espacios Inca, que somos un montón y estamos haciendo el aguante. Muy bien, ahí está. Bueno, un abrazo grande. Lara de Cusi, coordinadora del Espacio Inca de General Roca en Río Negro, invitándonos a esta noche participar de este ciclo de conversaciones a las 20 horas, recordamos entonces.